La persona humana es el centro de la doctrina social de la Iglesia. Cada ser humano se nos presenta desde nuestra fe como obra singular de Dios. Cada uno merece todo el amor de Dios, porque así Él lo ha querido. Toda vida humana es un don de Dios y es de Dios, impronta de su ser, que se ha de descubrir con sagrado respeto. La creación de Adán y de Eva, a su imagen y semejanza, como leemos en el primer capítulo del libro del Génesis, lo anunció. La encarnación lo hace patente y la resurrección lo declara universalmente. El ser humano tiene por ello una vocación religiosa. Decía San Agustín, nos hiciste, Señor, para ti. Y una esencial dimensión social. En el libro del Génesis, capítulo 2, leemos, no es bueno que el hombre esté solo. El Papa Benedicto XVI, en Deus Caritas Est, define al ser humano como hecho para amar y ser amado. Nadie puede, desde la fe cristiana, considerar a otro ser humano como una propiedad, un utensilio o un mero número o peón de un tablero económico, político o individual. Nadie es dueño de otro ser humano, solo Dios. Y Él nos respeta como nos ha creado, como a personas. Esta dignidad personal viene del acto creador que consagra desde su inicio toda vida humana. Decía San Juan 23, en el origen de toda vida humana hay tres amores, el de un padre, el de una madre y el de Dios. Este último es el que nunca falta. Este es un dato clave de nuestra fe bíblica. Los mismos padres que procuran el advenimiento de una nueva vida no son dueños de ella. Su deseo depende para realizarse de una acción creadora de Dios. Solo Dios es Dios. Los padres humanos son sus vicarios, actúan en su nombre para cuidar y educar esa vida humana. Y la sociedad, mediante las instituciones, es una ayuda subsidiaria prestada a los padres para llegar donde ellos no pueden llegar. Ni siquiera el propio yo del ser humano es dueño de sí de un modo absoluto. Somos usufructuarios con derecho al uso de nuestra propia vida e identidad. Nos aceptamos y nos conocemos a nosotros mismos desde nuestra relación esencial con Dios y a partir de relaciones con nuestros semejantes y nuestro hábitat, el mundo en el que vivimos. Desde aquí, la doctrina social de la Iglesia estudia las múltiples dimensiones de la persona, su trascendencia, su libertad, su igual dignidad respecto a otras personas, su sociabilidad, sin perder nunca de vista su peculiaridad, que radica en la unidad en su ser de las dimensiones que denominamos normalmente cuerpo y alma.